Tú realizaste estudios de magíster en la Universidad Politécnica de Cataluña, ¿no es cierto? Barcelona, España. ¿Podrías realizar tú una comparación con la comuna de Hualpén, ¿cierto? Por ejemplo, respecto a la calidad de vida que poseen los habitantes de ambas ciudades. Usando tu conocimiento práctico en España con lo que has logrado obtener ahora. No son comparables. Claro, son realidades muy distintas. La vida urbana, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de Barcelona, es diametralmente distinta a la vida urbana en el Gran Concepción, o en Hualpén, o en Concepción de San Pedro, porque son modelos de ciudad completamente distintas. Barcelona, ¿cierto?, es una ciudad compacta mediterránea, tiene un tejido bastante denso, tiene poca superficie, digamos, de extensión, pero es muy densa y muy compacta en su construcción, en sus actividades. ¿Ya? Eso podría igualar un poco a Hualpén, o sea, con la idea que tienen ustedes de ir densificando. Sí, pero aún así supera. No, o sea, obviamente. La supera porque la densidad, quizás promedio en Barcelona municipio, uh-huh, debe andar tranquilamente por los 250, 300 habitantes por hectárea. Uy. Aquí tenemos quizás en algunos puntos más densos, en nuestra comuna podríamos tener aproximadamente 100 habitantes por hectárea. No es comparable, son realidades muy distintas. Allá el espacio del suelo es prácticamente no existe disponibilidad, por lo tanto es muy caro y se aprovecha hasta el último centímetro. O sea, si tú tendríamos que mejor ver imágenes, pero realmente la gente vive en soluciones habitacionales mucho más compactas en cuanto a superficie, con muchas más limitantes de asoleamiento y de ventilación, pero, por contrapartida, con una vida urbana mucho más rica, obviamente. El hecho de que tengas la proximidad de todo, de que tengas prácticamente una placa comercial continua en toda la ciudad, en el primer piso, y del segundo piso hacia arriba tengas residencial, lo hace muy rico. Tú no tienes que viajar al centro de Concepción o ir al mall, por ejemplo, desde San Pedro o de Chiboyente para comprarte ropa, porque tú bajas abajo en cualquier barrio donde tú vivas y tienes tiendas de ropa, tienes los cafés y restaurantes, tienes para hacer trámites, tienes para comprar electrodomésticos, lo que tú quieras lo tienes en el barrio prácticamente. ¿Hay ciclovías también y cosas así? Exactamente, también hay ciclovías. Y bueno, lo que pasa es que a diferencia del tema de transporte, radicalmente distinto, porque el transporte en una ciudad compacta europea es muy eficiente y es muy bueno. Mm. Te cubre todo, tanto por el metro, bajo superficie, como el sistema de los autobuses también. En superficie. Exactamente. Y aquí el sistema de transporte, yo diría que aquí las ventajas que nosotros tenemos es que quizás nuestro ritmo de vida es un poquito más amable, todavía es un poquito más humano. Tenemos la oportunidad de andar un par de kilómetros e ir al mar, podemos estar mojando los pies en Lenca si tú quieres, o ir a la desembocadura, dar la vuelta y estar en un río. Exactamente, o ir el hecho que tengamos aquí las dos lagunas aquí en San Pedro, eso es un lujo, digamos. Es un lujo que nosotros no lo valoramos porque no hemos vivido el contraste u otras situaciones, pero para un europeo eso sería un lujo, vivir frente a una laguna, vivir con un paisaje. Es un lujo, yo pienso, ¿eh? Sí, claro. Pero tiene también, como te digo, su lado positivo. La vida urbana es muy rica también porque te entrega mucha información. Y por ese lado también es muy gratificante, pero son realidades, digamos, diametralmente distintas y opuestas. Pero igual hiciste la comparación, ¿viste? Traté de hacerlo. Sí, claro. Sí se fue.